Bienvenidos a Invasión Colombia. El rock, el metal y el punk de Colombia se toman tu continente. Una producción de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía. Medio independiente especializado en música. Con ustedes, Omar Hernández y Alfredo Sánchez en Invasión Colombia. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 32 de Invasión Colombia. Saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión, Prensa y Fotografía, un medio independiente especializado en música de aquí de Bogotá, Colombia. Y pues además también ofrecemos nuestros servicios fotográficos también, entonces por eso somos Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. Para hoy tenemos un programa realmente especial. Bueno, todos los programas son especiales porque escuchar música hecha en Colombia siempre es un asunto especial, y más en un programa como este, en el que pues lo que pretendemos es que la música hecha en Colombia, el rock, el punk y el metal, pues aparte de llegar a más lugares de Colombia, pues ojalá llegue a otros lugares del mundo. Y hoy tenemos en nuestra sección de los lugares comunes con nuestro amigo Omar Hernández, tenemos el compilado, 10 temas extraídos de un compilado que se llama Neo Travel Kit Volumen 2, un compilado de puro punk hecho en Colombia, de punk nacional, quería decir. Bueno, entonces el álbum completo son 40 temas de 40 bandas. Aquí, gracias a los amigos de Tropical Punk, que es el sello disquero, tenemos 10 temas de este compilado. Entonces los tenemos acá. Tenemos el clásico de la semana, que esta semana era el encargado, el señor Omar Hernández. Ahí nos trajo tremendo clásico. Y también el lanzamiento de la semana. Bueno, entonces arranquemos y entremos en materia, y vámonos con el lanzamiento. Y para el lanzamiento tenemos entonces un tema de la banda Fixura. Ya habían sonado por aquí con su tema Perfilados. Es una banda que a mí particularmente me gusta mucho. Ojalá en algún momento podamos tener aquí en Invasión Colombia más material de ellos. Fixura entonces nos presenta este tema, publicado el 28 de mayo. Se llama Nosotros Somos la Venganza, y es una canción que está dedicada a todos los que luchan por construir un país diferente, y en especial a quienes han dado sus vidas por defender la libertad de un país sin memoria. Que este sea un renacer y vivir en paz, nuestra venganza ante quienes defienden el negocio de la muerte. Así nos presentó en ese entonces, el 28 de mayo, nos presentó Fixura, nos presentó entonces este tema. Vámonos entonces con el lanzamiento de la semana, Nosotros Somos la Venganza, de Fixura. No hay barrera que nos detenga, no hay tirano que sea inmortal. Nuestra lucha se respeta, nosotros somos la venganza. Disparos y gastos en la fuerza militar, no ganando batalla. Pues sí, señores, como se dieron cuenta, señoras y señores, se dieron cuenta, hoy tenemos un programa dedicado al punk. Y ahí arrancamos con Fixura, pues un tema que está totalmente acorde a todo lo que ha venido sucediendo durante ya casi 2 meses y bueno, durante toda la vida aquí en nuestro país. Entonces, ese apoyo gracias a los chicos de Fixura y... bueno, los chicos y chicas de Fixura, porque recordemos que ahí está la tremendísima Maya Mesa en las guitarras. Entonces hoy tenemos un programa dedicado al punk. Esperemos que el programa se nos pase rápido en el buen sentido de la palabra, eso que se le hace uno como corto, pero que no se nos pase tan rápido como las canciones de punk, que a mí personalmente me encanta el punk, crecí siendo punk. Entonces, esto para mí, escuchar estas vainas me altera la juventud, me revive la sangre. Entonces vámonos con el clásico de la semana, a ver qué nos trae el señor Omar Hernández. Clásico. A diferencia del punk antes del año 2000, en el inicio de este siglo XXI, fue común escuchar bandas que se acercaban a este sonido en un circuito entre comillas más comercial. Sin embargo, nunca han dejado de ser autogestionados en lo musical y en la distribución, estos grupos en los toques y en la difusión, siempre con lo poco que se tiene en los bolsillos y con una gran cantidad de amigos dispuestos a apoyarlos. Así, existen bandas de punk en todo el planeta, allí, aquí y de todas las edades. Hoy tendremos una banda de la ciudad de Ibagué, ACME, al común más explotado. ACME, quienes en 2005 nos presentaron un disco con difusión a través del oído a oído y que nos representa gran parte del sonido punk para este siglo XXI. Sin dejar de ser comprometido con la realidad nacional, con lo cotidiano y con las temáticas punk de siempre. El sonido de ACME nos ofrece la clásica banda de rock, pero de rock punk. Y una vez más, larga vida al punk en sus diferentes tiempos y sonidos. Clásico. Oh! clásico. Bueno, podrá pasar todo el tiempo que ustedes quieran y el punk siempre va a tener ese espíritu rebelde, ese espíritu de para qué carajos estamos aquí sumergidos en un sistema, para quién trabajamos. Ahí estaba entonces la canción una vez más del álbum. Este álbum se llama 0405, el álbum del 2005 de la banda Acme. En ese entonces, y bueno, pues al parecer la banda sigue activa, conformada por Juan Acosta en el bajo, Jorge Obando en la guitarra y Marlon Barbosa en la voz. Bueno, aquí según Wikipedia hay unos ex miembros que son el señor Camilo Tobar, Alejandro Londoño y Alejandro Ortiz. Y bueno, pues básicamente la banda se fundó por allá en el 2001 y fíjense que cabe dentro de lo que tenemos aquí en el especial de hoy en los lugares comunes con el Neo Travel Kit, que está dedicado un poco pues a lo que se llama el punk o hardcore melódico. Listo, entonces los señores de Acme pues entre otras cosas pues tenían influencias de Bad Religion, Pennywise, NoFX, Offspring. Bueno, entonces es todo un movimiento, ¿no?, que se genera alrededor de este género del rock, el punk. A mí siempre me ha gustado, más que siempre me parece que los bateristas de punk son de los, o sea, los más rápidos, sin necesidad de utilizar máquinas, ¿no? Bueno, obviamente algunos por ahí usan sus triggers, pero el batero de punk se caracteriza justamente por ese sonido pues rápido, cuadrado, así que va ahí siempre pues marcando el tempo como debe ser. Bueno, entonces esos serán los señores de Acme. Acme, que significa, ya se me olvidó lo que significa, al común, no, espérense, que ya yo lo había buscado por aquí, ya se me olvidó. Bueno, ahí Omar lo dijo. Ya saben que pueden escuchar este programa en su versión podcast en www.asaltomatarradiorock.com. Ahí buscan la lista de podcast y buscan entonces Invasión Colombia para que sepan qué significa Acme, porque, véanlo acá, al común más explotado. Bueno, desde su mismo nombre y pues todas sus letras haciendo referencia a todo el asunto social que siempre caracteriza al punk. Así que entremos en materia y bueno, aquí un saludo a toda la gente en Tropical Punk, el sello que nos facilitó todo el material y además nos consiguió saludos de cada una de las 10 bandas que va a sonar aquí. Entonces, un saludo para la gente en Tropical Punk y bueno, vámonos a los lugares comunes con el señor Omar Hernández. Invasión Colombia. Lugares comunes. Opiniones de una persona común. Capítulo de hoy. Días distintos. Diferentes registros, orígenes diversos, muchas maneras de ver el mundo y trayectorias largas o cortas. Hoy acudiremos a un compilado de punk, de neopunk y de rock. Cada canción es una historia de persistencia y autogestión, de días sin público y otros con multitudes, de noches de amigos en bares o aceras. Hoy reconocemos el sonido que sigue siendo joven, de calle y de aguante. Invasión Colombia. Qué bonita manera de presentar este compilado de punk. Historias largas, historias cortas y bueno, un género que siempre va a permanecer joven independientemente de la edad, ¿no? Porque, pues bueno, hay bandas de cuarentones, de cincuentones, hasta de sesentones haciendo punk. Y definitivamente lo que dice Omar es un género que surge de la calle y de ese estar ahí, pues a veces hay que admitirlo, vagando un poco, haciéndole el quite a la vida de otra manera. Y esa otra manera pues es a través del punk, la resistencia al sistema, el antisistema, aunque a veces el sistema nos termine absorbiendo, pero pues bueno, hay que conservar el alma punk. Y para arrancar entonces aquí, leamos un poco sobre lo que es el compilado, ¿no? El Neo Travel Kit Volumen 2, lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Bien lo decía Omar, ¿no? Destinos diferentes, sonidos diferentes, realidades diferentes, unidas a través de este género, del punk. Y en total, como les decía por allá al principio, el Neo Travel Kit Volumen 2 son 40 bandas de 12 ciudades de Colombia. Yo me había inventado una cifra por allá. Había dicho que eran todas de lugares diferentes, de ciudades diferentes. Por allá se oyen los perros que están ladrando en mi casa. Pero bueno, el perro callejero, el perro punk. 40 bandas de 12 ciudades de Colombia le dan vida a este proyecto que envía un mensaje de unidad y pasión por el arte a través de la música. Ese es el objetivo de este Neo Travel Kit Volumen 2. Ahí vamos a ir escuchando poco a poco. Vámonos entonces con el primer tema, a ver cuál fue el que escogió Omar Hernández para abrir sus lugares comunes. Y además, pues ya saben, tenemos el saludo de la banda. Así que vamos con los lugares comunes. Una canción de persistencia, de la más simple y personal, de reconocimiento y de comodidad. Si todo está mal, no importa, podremos sobrevivir. Si alguna vez cambia, también podremos vivir. Sí, ya lo sé. Puede ser también una respuesta. Hey, ¿cómo están? Yo soy Parachute y quiero enviar un saludo especial para Cuarta Dimensión e Invasión Colombia. También quiero invitarlos a seguir mi proyecto en todas las redes sociales como Parachute Folk, en todas las plataformas. Quiero invitarlos a escuchar el Neo Travel Kit 2, que está ultra increíble. Y pueden encontrar mi canción con la que participo, que se llama Ya lo sé. Espero que estén bien. Un saludo. Invasión Colombia. La cara llamado verdad me dice que aproveche el tiempo, pero Colombia. Ya lo sé, también es una respuesta. ¿Listo? Sí, ya lo sé. Incluso a veces mirando así como, como hasta fastidiado. Sí, ya lo sé. Ya lo sé, no estoy bien, nos decía Parachute. Como se pudieron dar cuenta en el saludo, es una banda, bueno, es un solista y pues obviamente pues tendrá sus músicos. Lo pueden encontrar en Facebook como Parachute Folk, ¿listo? F-O-L-K. Y Parachute como Parachute, como Paracaídas. El Paracaídas, bueno, me gusta el nombre y si se dieron cuenta, pues sí, definitivamente es punk rock. Y pues nada, ya lo sé, de verdad que pueden buscar aquí en las redes sociales a Parachute, ya saben, Parachute Folk. Bueno, no vayan a buscar Parachute Punk, que yo sé que varios lo han buscado así. Entonces no aparece, así van apareciendo otras vainas. Es Parachute Folk. Y ahí teníamos esta participación entonces en el Neo Travel Kit Volumen 2 con su canción Ya lo sé, y me encanta. Ya lo sé también es una respuesta. Vamos entonces con el segundo tema que nos va a presentar el viejo Omar. Parece que la juventud es un producto que caduca pronto y que solo lo podemos mantener usando parches o drenando tiempo por nuestro cuerpo. Sin embargo, algunos no quieren soltarla y son rebeldes al tiempo. Supercuates desde Bucaramanga nos ofrece la consigna de no dejarnos ganar la partida y seguir consumiendo tiempo vencido. Hola, hola amigos, soy Jake, vocalista y bajista de la banda Supercuates de la ciudad de Bucaramanga. Queremos enviar un saludo a Cuarta Dimensión Prensa e Invasión Colombia. También a que nos sigan en las redes sociales como Supercuates Rock en Facebook e Instagram. Y por supuesto invitarlos a escuchar el Neo Travel Kit 2, un compilado increíble de bandas colombianas que ya se pueden disfrutar en formato físico y digital. Un saludo amigos. Invasión Colombia. Nunca se rindió. Colombia. Los supercuates con el Club de los Anticuerdos. Bueno, pueden buscarlos, ya saben, arroba supercuates rock ahí en Facebook. Es una banda pues que tiene una historia larga, dice aquí en Facebook, que arrancaron en el 2001 y en el 2018 presentaron su disco Inoxidable. Quizá ese Inoxidable también hace referencia a lo que nos decía Omar y justamente lo que refleja esta canción, y es que no importa que pase el tiempo, podemos seguirle robando tiempo a la juventud, y que esa juventud sea eterna. Incluso no se me va a poner aquí trágico, incluso en el lecho de muerte puedo tener siempre mis botas punk, mis parches y mis tachecitos puestos. Y bueno, así será, que el alma siempre lleve el punk. De esta canción me llamó particularmente la atención el solo, porque le da un toque, justamente un toque más punk rock, ¿listo? Porque muchas veces el punk no tiene el típico solo, sino va taca, taca, taca. Y aquí estos manes le metieron ese solo que le sube un poco pues al nivel del género, sin decir que lo demás no tenga nivel, obviamente. Y está este solo ahí así bacanísimo. Hay una partecita que me recuerda mucho a ese sonido de principios de los 2000, y es esa guitarra que suena por allá de fondo. Bueno, sé que no la solfié bien, pero es esa que me recuerda por ahí. Entonces teníamos allá los supercuates con el Club de los Anticuerdos, que es la canción que todo el tiempo ha estado sonando de fondo. Vámonos entonces con el tercer tema que tenemos aquí del Neo Travel Kit Volumen 2 de Tropical Punk Records de Colombia. Con un sonido hardcore contundente, esta banda bogotana nos indica cómo realmente todo debería ser visto como una única oportunidad. No como frase de cajón, sino como oportunidad de hacer valer nuestra apuesta. No esperemos a las que vendrán, ellas pueden ser falacias y quimeras. Siempre tendremos un último recurso, aprovechémoslo. Hola, soy Pablo de ZG, bajista y vocalista de la banda Último Recurso. Saludo a Cuarta Dimensión, Presa Invasión Colombia. Invitados a seguir Último Recurso Oficial en Instagram y escuchar nuestra canción del compilado Neo Travel Kit, Last Chance. Invasión Colombia. Invasión Colombia. Bueno, ahí teníamos entonces último recurso. Definitivamente es un sonido bien, bien punk hardcore. Además, si ustedes quieren, pues, y están totalmente invitados a que vayan y se suscriban al canal de Último Recurso en Facebook. Ustedes escriben ahí Último Recurso, la canción Last Chance. Tiene video. El videoclip fue estrenado hace poco, el 21 de mayo del 2001. Está entonces el señor Pablo de ZG en el bajo y en la voz. Está el señor Antonio Sánchez en la voz, Carlos Cataño en la guitarra y Oscar de Castro en la batería. Ya saben, esta canción pues también está disponible en el Neo Travel Kit Volumen 2 de Tropical Punk Records año 2021. Aquí me parece muy bacano aquí los agradecimientos que dan en el video. Le agradecen al señor Cristian Valderrama, a Jimena Gutiérrez, a Carolina Ramírez, a Amos Piñeros, que todos sabemos aquí que es un máster del sonido street hardcore, a la señora María Paula La Rota. Además, la canción fue producida por uno de los mejores productores que hay en el país, que es el señor Jorge Holguín Pingüí. Y pues obviamente también fue producida por la banda Último Recurso. Ya saben, lo pueden buscar ahí en YouTube. También sigan la banda como arroba Último Recurso HXC. ¿Listo? Que acuérdense que esa es la sigla universal interplanetaria para el hardcore. ¿Listo? HXC. Ahí está una... tiene una imagen bastante contundente aquí estos señores. Entonces, invitados, Último Recurso. Y ahí escuchábamos Last Chance. Acuérdense, siempre habrá una última oportunidad, por más oscuro que sea el panorama. Ahí teníamos Último Recurso y Last Chance. Vamos con la siguiente canción aquí en Lugares Comunes. Casi sacado como de la realidad política de nuestro país, la banda de Tunja Da Igual nos representa una historia de amistad que se rompe por ideología. Nosotros podemos defender desconocidos e ideales políticos que no nos mejoran la vida. Así, esta es una canción de dos amigos que se pelearon por quién votar, para que finalmente no cambie la vida de ninguno, solamente para mantenerse alejados. Hola a todos, soy Juan Soto, vocalista y guitarrista de la banda Da Igual. Saludamos a Cuarta Dimensión Prensa y a Invasión Colombia. Los invitamos a seguir nuestra banda en todas las plataformas digitales. Nos pueden buscar como Da-Igual. Y los invitamos también a buscar el compilado Neo Travel Kit 2, del cual hacemos parte. Gran compilado, en el cual tenemos esta nueva canción titulada Choripán, que no se imaginan de qué se trata. Los invitamos a escucharla. Saludos. Invasión Colombia. Colombia. Pelea. Ah, no, pero es que qué bonita letra. Eso es punk así que sale de la sangre. Además que me parece muy bacana la analogía con el asunto del choripán. Y efectivamente, si no luchamos juntos, va a subir otro, como dicen ahí en la canción, otro mal parido que nos va a joder a todos por igual, y nosotros agarrados de las mechas por alguien que ni sabe que existimos. Qué buen tema este de los señores de Da Igual. Ya saben, entonces los pueden buscar en Facebook como Da-Igual o con el arroba Da Igual Punk Rock. Listo, es una banda de Tunja, nació en el 2004, actualmente están radicados en Bogotá, así que pues nada, un saludo ahí al señor Álvaro Forero, que es el que está en el bajo y hace los coros, al señor Juan Manuel Soto, que es la guitarra y la voz, al señor Fernando Tobar, que también está en la guitarra y la voz, y al señor Gonzalo Álvarez, el Chalo, le dicen, que está en la batería. Ya saben, la canción, ¿dónde está? En el Neo Travel Kit Volumen 2 de Tropical Punk Records. Bueno, este compilado está muy bacano. Vámonos entonces con el siguiente tema aquí en Lugares Comunes y Omar Hernández, a ver qué nos trae por ahí. Una canción de amor siempre tendrá la semilla de otra canción, pero de despecho. Ahora escucharemos esa otra, la de desamor. Amor al revés. Es precisamente la manera en que nos alejamos, el tiempo que empleamos para eso que se llama el desamor. Hey, ¿qué tal? Soy Lucas, cantante de la banda Independiente 81. Le mandamos un saludo a Cuarta Dimensión, Prensa e Invasión Colombia. Y los invitamos a seguir a la banda Independiente 81, buscar el compilado, obviamente, Neo Travel Kit 2, que está bastante bueno. Y pues nada, escuchen la canción Independiente del compilado, Amor al Revés. Los queremos y ya nos veremos. Chao, chao. Invasión Colombia. Colombia. Esta historia se acabó, la serie más se me olvidó. Ahí estaban los señores de Independiente 81 con Amor al Revés. Es una canción que, hasta donde tengo entendido, el único álbum en el que se puede encontrar es en este compilado de el Neo Travel Kit Volumen 2 de Tropical Punk Records. Pueden buscar ahí en YouTube. Está el video, y es un video realmente nuevo, es un estreno prácticamente, 30 de junio del 2021. Ahí lo pueden buscar, vayan y lo pillan mientras están aquí escuchando el programa. Entonces pueden ir y buscarlo, escucharlo después de que se acabe el programa. No, escúchense todo el programa, porque estos 10 temas que nos enviaron desde Tropical Punk están bacanísimos, y con eso se hacen una idea de cómo suena esto. Bueno, pues pensando aquí en un poco de la historia, ¿dónde nace esto? Entonces, hace más de 20 años la escena del punk rock melódico en Colombia estaba conformada por una serie de bandas que hacían pequeñas presentaciones en espacios como el Auditorio Macondo, aquí en Bogotá. En Macondo, por allá en el 2000, vamos a arriesgar aquí como en el 2001, 2002, por allá toqué yo también con una banda. Bueno, este auditorio está en Bogotá y dice entre semana compartía en el ciberespacio en el Neoforo. Junto a la utopía de vivir de la música, existía una aspiración más aterrizada: conocer otras ciudades y hacer amigos por todo el país y el continente. Para visibilizar parte de lo que sucedía con este género en el país, nació el Neo Travel Kit bajo el sello Tropical Punk Records, un compilado que reunió grupos de Colombia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Alemania para empezar a forjar un puente de comunicación a través de la música. Y bueno, pues como ustedes saben, entonces vean, ese Neo Travel Kit es de hace 20 años. Listo, porque este Neo Travel Kit Volumen 2 es dos décadas después, 20 años después de ese primer volumen. Bueno, entonces ahora les cuento un poco más de este Neo Travel Kit Volumen 2. Vámonos con el siguiente tema, a ver qué escogió Omar Hernández aquí en este orden de los 10 que nos compartieron desde Tropical Punk. No hay una apuesta más valiosa que el cariño. Lo reitera el punk caleño de Kenobi. Con algo más que solidaridad, Kenobi nos ofrece una canción de amor a los amigos y a la familia. Para el resto, para la desilusión o la traición, están otras canciones, no esta. Pura fuerza mental positiva. Hey, ¿qué más, gente? Soy Carlos Polanco, guitarrista de Kenobi. Un saludo a la Cuarta Dimensión, Prensa e Invasión Colombia. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes Pura Candela Hardcore Punk, en Instagram, @KenobiHC, y que escuchen nuestra canción Fuerza Mental Positiva, FMP, en el Neo Travel Kit 2 de Tropical Punk. Nos pillamos, pues. Saludos desde Cali. Invasión Colombia. Esta canción la escribí yo, con todo el corazón, a todos los que en tu mano extendió tu cariño. Me brindó con mis amigos, lo voy a dar con mi familia hasta el final. Esto es para ustedes, puro amor en mi corazón, me prometo. Invasión Colombia. FMP, Fuerza Mental Positiva, con los señores de Kenobi. Qué bacano recibir esos saludos desde Cali. En YouTube pueden encontrar, entonces, ya saben, Kenobi Hardcore Punk. Y ahí está el video lyric de esta canción de Fuerza Mental Positiva. También en Facebook, entonces los buscan como Kenobi, o sea, escriben el arroba Kenobi HC Punk, o pueden escribir Kenobi Hardcore Punk. Definitivamente estos sonidos sí son bien hardcore y bacanísimo. Me encantaría estar en un toque de todos estos manes. Aquí dice entonces en Facebook que son el señor Mario Romero Cholao en la voz, Juan Diego Tejeda en la batería, Ricardo Pérez en la guitarra, Camilo Aguiño en el bajo y Carlos Polanco en la guitarra. También, entonces ya saben, el video lyric es una canción nueva y la realización audiovisual del Fuerza Mental Positiva del video lyric estuvo a cargo de Lina Peralta, Laura Orozco, Paula Morales y María José Polanco. Esta canción también es exclusiva del Neo Travel Kit Volumen 2. Quizá de pronto más adelante forme parte de algún álbum de ellos o alguna vaina, pero el caso es que por ahora la pueden encontrar ahí. Así que pues un saludo a todos los que no vi, incluidas a sus familias, porque esta canción pues evidentemente está dedicada a los amigos y a las familias, como decía el viejo Omar. Vámonos con más canciones del Neo Travel Kit Volumen 2. Hijo de madre, se me está pasando el tiempo. Lugares comunes. Es una canción de nostalgia. Es una canción sobre el olvido, por tiempos de amistad y parches eternos, de amistades y días por venir. Sí, nostalgia punk y skate. Todos tuvimos tardes así, de amigos, y nostalgias que se solucionan de vez en cuando. Siempre podremos contra el olvido, no lo olvidemos. Hey, ¿qué más, parcero? Yo soy Jason, guitarrista de La Porno. Les envío un saludo a Cuarta Dimensión, Invasión Colombia. Los invito a seguir la banda en arroba la X no música, buscar el compilado de Neo Travel Kit, que está brutal. Y aquí los dejamos con Escape Un Medallo. Saludos. Invasión Colombia. Rodando en medallo, así pasé los años, con todos los panas desde la mañana parchando en el barrio. Salgo a rodar, nada me va a parar. Llegaron los tombos, cojamos las tablas y huyamos de acá. Colombia. Bueno, la nostalgia punk. Ahí teníamos, fíjense, o sea, la banda se escribe La X No, y ahí en nuestro saludo nos aclaraban qué significa La Porno. Y bueno, esta nostalgia punk, Nunca Dejaré el Skate, me hizo recordar en algún momento que yo me atravesé esta ciudad, Bogotá, desde la calle 183, de no, esa vez fue desde la 170, me fui en patines hasta el túnel. Los que conozcan esta ciudad saben que esos son unos buenos kilómetros. Y también en el skate, no era monstruo para el skate, pero también me gustaba andar en mi tabla. En algún momento tuve una que se fue una volqueta, debajo de una volqueta y se partió. Creo que hasta ahí llegó el skate. Y la otra que tenía mi hermano se la llevó y se desapareció misteriosamente. El skate, además que por más que pase el tiempo no dejaré el skate. Para eso está ahí el señor Tony Hawk. Lo veíamos en estos días probando las pistas que hicieron en los Olímpicos, en los Juegos Olímpicos, que ya pues recibieron al skate como un deporte olímpico. Y además fue muy bacano porque el señor Tony Hawk dijo: antes nos veían como desadaptados, una vaina así, ahora nos llamarán atletas olímpicos. Así que bueno, el skate en las calles también es un deporte, y es un deporte que es hermosísimo. A mí me encanta ver skate. Hace poco también, se me olvidaba el nombre en este momento, estaba viendo que un niño peruano batió uno de los récords de Tony Hawk. Así que vayan y busquen cuál fue ese récord. Y pillen mucho los skaters. En Facebook hay un montón de páginas de skate que a mí me encanta seguir para ver a estos manes hacer sus piruetas. A estas edades yo ya no podría hacer todo eso. Pero hay gente muy joven y hay gente no tan joven, pero con mucha experiencia, que están ahí siempre en el mundo skate. Bacanísimo este tema. Saludo ahí entonces a todos los de La Porno. Ya saben cómo los pueden buscar. La X No. Y el video de Skate Punk Medallo en YouTube. Bueno, entonces vamos con el siguiente tema. La mente como trampa, nuestros pensamientos como laberintos, nos propone la banda bogotana La PM. No importan las nuevas circunstancias si no liberamos el laberinto que nos imponemos. Hola a todos, soy Camilo Forero, baterista de La PM. Quiero enviarle un saludo muy especial a Cuarta Dimensión Prensa e Invasión Colombia. Y también pues invitaros a que escuchen nuestra canción Laberinto, con la cual participamos en el nuevo compilado Neo Travel Kit 2 de Tropical Punk Records y Directo Macondo y otros. También pues aquí escuchen todo el compilado, que está muy bueno, la verdad. Estamos muy orgullosos de hacer parte de este y también estamos muy felices de escuchar el resultado de todas las bandas que participaron. Muy felices de escuchar el nivel de punk de nuestro país, Colombia. De Colombia para todo el mundo. Invasión Colombia. Colombia. Mis Invasión Colombia. Ahí escuchábamos entonces Laberinto de la PM. Es una canción que no sé cómo decirlo, que le hace justicia totalmente al género, al neopunk. Listo, este tema también lo pueden encontrar en YouTube. Se estrenó el video, lo estrenaron el 20 de mayo de este año. La PM Punk Rock, escriben ahí, listo. Entonces también lo encuentran en todas las plataformas digitales y obviamente pueden encontrar a la banda en su Facebook también, que buscan La PM para toda la vida. Ahí aparece, entonces está la foto de los cinco señores que conforman la banda. Entonces, bueno, pues invitados ahí, ya saben, a buscar a estos neopunks para que se pillen. Y ya saben, obviamente la canción está incluida en el Neo Travel Kit Volumen 2 de Tropical Punk Records. Les hablo aquí un poco más de este compilado. Ya les decía hace un rato que dos décadas después del primer compilado nació este Neo Travel Kit Volumen 2 como fiel testimonio de la escena que nació, fue, es y será. El proyecto reúne bandas legendarias en vía de desarrollo y nuevos talentos de, pillen las ciudades, Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Ibagué, Madrid, Manizales, Medellín, Pasto, Tunja, Villavicencio y Zipaquirá. Madrid, Cundinamarca, no Madrid, España, sino Madrid, Cundinamarca, creo. Bueno, ahora toca buscar la información. En donde los géneros como el punk rock melódico, el hardcore y el ska, el folk, el indie, el post-punk, entre otros, son los protagonistas. Y aquí va el saludo supremamente especial al señor Mauricio Gómez. Viejo Mauro, mil gracias por enviarnos estos 10 temas, mil gracias por ponerse a contactar a las bandas y decirles que nos enviaran el saludo, porque fue el viejo Mauricio el que nos facilitó todo el material. Él es el fundador del sello Tropical Punk Records y él, a propósito pues de este Neo Travel Kit, dice: con este proyecto, las bandas, organizaciones, artistas y gestores queremos enviar un mensaje de unidad y trabajo en equipo. Además, que el amor y la pasión por estos géneros musicales superan barreras de tiempo y espacio. Así que, viejo Mauricio, un saludo supremamente especial. Mil gracias de verdad por colaborarnos aquí en Invasión Colombia y felicitaciones por esta iniciativa que, como todos sabemos, no es fácil hacer gestión cultural en un país como el nuestro. Felicitaciones y, bueno, como dicen por allá, no hay que rendirse, siempre hay una última oportunidad. Vamos entonces con el siguiente tema aquí del Neo Travel Kit Volumen 2, a ver cuál nos trae el viejo Omar Hernández. Reflexión sobre lo divino y cómo no podemos controlar muchas cosas que nos pasan, pero podemos dar un salto y evitar este control desde nuestra mente. Marionetas es una canción a favor de la libertad de mente y de acción y de la toma de conciencia. Siempre podremos decidir y dar el paso. Hey, entonces qué, parceros, mi nombre es Daniel El Cuca, baterista de los Pan Rockers de Medellín, Colombia. Queremos enviarle un saludo a Cuarta Dimensión Prensa y a Invasión Colombia. Los invitamos a escuchar el compilado Neo Travel Kit 2. Está en todas las plataformas digitales, también en físico. Y a seguir a los Pan Rockers en las redes sociales, @lospanrockers. Y a escuchar nuestra nueva canción Marionetas para este gran compilado. Nos vemos pronto en el rock and roll, señores. Invasión Colombia. Somos humanos o marionetas, nos manipulan como algún dios quiera. Somos humanos o marionetas, esa respuesta está en tu cabeza. Porque tenemos ya adorar a un señor que aquí no está y que nunca Bueno, aquí ha sonado en Invasión Colombia mucha música que tiene justamente ese cuestionamiento frente a lo divino. Pero es la primera vez que suena en punk, porque pues por lo general es una temática que tiende a darse como desde el lado del metal, y aquí había sonado metal en el que se cuestionaba el asunto de la religión, pero es muy bacano escucharlo en otro género, en este caso en el punk de los señores de los Punk Rockers. Yo siento, me puedo estar equivocando, que el nombre de la banda tiende a ser como una especie de parodia en la manera en la como se pronunciaba punk, porque bueno, aquí en Colombia mucha gente dice punk, pero pues es una palabra en inglés que suena a punk. Entonces pan, la U tiende a sonar como una, me parece que la palabra pan rockers tiende a sonar como si fuera una medio parodia del punk rock. No sé, me puedo estar equivocando, pero creo que se fueron por ese lado. Y pues bueno, ya saben, los pueden encontrar ahí entonces, los Punk Rockers en Facebook, arroba los Punk Rockers. Esta canción pues tiene su video lírica ahí en YouTube, en el canal de ellos, los Punk Rockers. Además pues ahí pueden encontrar la letra, y un saludo entonces a la gente de los Punk Rockers y a todos los que grabaron, estuvieron ahí ayudando en la grabación de la canción. Dice que el señor Sebastián Mejía de Carnaval Records, que la mezcló Sebastián Lopera, fue masterizada en Big Mountain, y la música de la letra pues es de los Punk Rockers. Entonces, muchachos de los Punk Rockers, un saludo supremamente especial, bacanísimo recibir esos saludos. La verdad que es bien importante para Invasión Colombia y pues para Cuarta Dimensión Prensa que nosotros seamos ese medio a través del cual la música hecha en Colombia llega a más lugares. Y les cuento aquí un poco también de cómo se realizó este proyecto, y es que para este Neo Travel Kit Volumen 2 invitaron a bandas colombianas que estuvieran activas y que hubieran participado en el primer compilado, en el de hace 20 años. Por eso es que hay bandas, llamo las veteranas, como bandas nuevas. Además se invitaron pues grupos de diferentes partes del país que estuvieran vigentes y pues que llevaran la bandera del ska, del punk y el hardcore. Y píllense las cifras, hubo una convocatoria y se presentaron 72 proyectos. Y entonces pues estos 72 proyectos fueron analizados por un jurado con experiencia en la industria musical underground. Sobre todo aquí participó el periodista Diego Báez. Un saludo ahí al viejo Diego, que a veces nos comparte información de las bandas con las que él trabaja. También estuvo en los jurados la tour manager Connie Fuentes y el scout Sebastián Regino. Y después de esas 72 propuestas que se presentaron, pues escogieron 40, que son los que están aquí en el Neo Travel Kit Volumen 2. En orden alfabético, entonces pille las bandas: Back to School, Blast 55, Código Rojo, 4x4, Da Igual, The Ambulantes, The Pilots, Forrest Gump, Giro de un Grito, Goliath, Herida de Guerra, Independiente 81, Johnny All Stars, K93, Kenobi, La Mala Madre, La Porno, La PM, Lobotómicos, los Punk Rockers que los acabamos de escuchar, Mal Gusto, Monkey Head, Nerds, No Es Fácil Elegir, 911, Octubre Negro, Paciente 31, Parachute, Pepe Bocadillo, Próxima para Richard Tex-Tex, Segundo Tiempo, Shire Music, Sick Morgan, Sobre Furia, Super Cuates, Take Off, Último Recurso, Wacky Race y Whites. Listo, ahí están, esas son todas las bandas que están. También el viejo Mauricio dice, Bajo este concepto, el concepto del No Travel Kit Volumen 2, quisimos unir a Colombia por medio de la música, tomando como referencia esta línea gráfica con muchos elementos mucho más sintetizados y geométricos, además de colores vivos y alegres que reflejan a lo que somos, unos apasionados por la música, el arte y la cultura. Esto haciendo justamente referencia a todo el diseño que hay en la portada y todo lo que es la parte gráfica del disco. El Neo Travel Kit Volumen 2 lo pueden escuchar completo en YouTube y, pues, como les decía, en todas las plataformas digitales. Vámonos entonces aquí con el último tema que tenemos, pero no se vayan porque todavía nos falta aquí más información. Pero vámonos entonces con el último tema y nos despedimos. Pero quédense ahí, no se vayan, escúchense este temazo y vamos a ver qué tiene que decirnos el señor Omar Hernández. Como nota de auxilio, esta canción reconoce que podemos salir del hueco. Idea recurrente cuando andamos en las malas es que ella será permanente. Sin embargo, Octubre Negro nos invita a salir de ahí, ayudados o simplemente escuchados. Siempre podremos estar del otro lado. ¿Para qué? Para seguir caminando y, si se quiere, caer en otro acantilado. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Nicolás Villamizar, guitarrista y cantante de Octubre Negro. Un saludo muy especial a Cuarta Dimensión y a Invasión Colombia. Queremos invitarlos a que sigan a la banda en las redes sociales, búsquennos como Octubre Negro y que busquen en todas las plataformas digitales el compilado Neo Travel Kit 2, del cual nosotros hacemos parte. ¡Chao! Invasión Colombia. Colombia. Ya no tengo el alma en trizas, solo quedan las cenizas de algún lugar donde me golpeó la vida. Y a pesar de recordar los momentos de amargura, hoy no miro atrás porque tengo tu locura. Historias de una vida nueva, pieza final de un rompecabezas que no tiene vuelta atrás. Historias de un nuevo comienzo. lugares comunes. Y bueno, pues así cerrábamos entonces los lugares comunes con Octubre Negro y su canción Lili, que tiene un featuring ahí con el señor Sebastián Mejía. Esta banda, si ustedes se ponen a buscar, es una banda que lleva 22 años haciendo punk rock aquí en Colombia. Y bueno, pues ahí recientemente pues estuvieron lanzando su canción Lili, que es esta canción que hace parte pues de este compilado del Neo Travel Kit volumen 2. Y pues como ya les he dicho, todo el programa lo pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Listo, el señor Sebastián es nada más ni nada menos que miembro de la banda 3 de Corazón. Ahí está, lo pueden buscar el video lyric. También estrenado el 20 de mayo del 2021. Si ustedes se fijan, pues la mayoría de canciones de este compilado del Neo Travel Kit volumen 2 pues tienen su video lírico, ya tienen un video oficial, y casi todos fueron los video lyrics lanzados en esa fecha del 20 de mayo. Tocaría buscar las otras 30 canciones. Les recuerdo cuáles fueron las que escuchamos entonces aquí en Invasión Colombia. Escuchamos a los señores de los Super Cuates con el Club de los Anticuerdos. Escuchamos a Kenobi con FMP, Fuerza Mental Positiva. Escuchamos a Da Igual con Choripán, una de mis favoritas. Escuchamos a La PM con Laberinto. Escuchamos a Parachute con Ya Lo Sé. Escuchamos a La Porno con Skate Punk Medallo. Escuchamos a Independiente 81 como Un Amor al Revés. Los Pan Rockers con Marionetas. A Último Recurso con Last Chance. Y los señores de Octubre Negro con Lili. Y su featuring ahí Sebastián Mejía, del señor de 3 de Corazón. Entonces, bueno, ya saben, amigos de Invasión Colombia, si usted conoce a alguien que tenga una banda, tenga material grabado y quiera sonar aquí en Invasión Colombia, solo es que lo contacten con Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía en Facebook. En Instagram estamos como Cuarta Dimensión Prensa, estamos como Invasión Colombia, conmigo directamente Alfredo Sánchez Aguilar. Y aquí pues Omar y yo nos pondremos a la tarea de escuchar juiciosamente sus canciones, pues como para conocerlos un poco más y también obviamente saber más de la banda, y que las personas que escuchen este programa pues también se acerquen un poco más a la música, al rock, al punk y al metal hecho en Colombia. Como siempre, pues un saludo al señor Santi Pequeño Ternasco, director de Asalto Mata Radio Rock, el director... Él es el director, ya lo dije, lo ha repetido. Un saludo supremamente especial también una vez más al señor Mauricio Gómez, fundador del sello Tropical Punk Records. Él nos facilitó todas estas canciones, además nos consiguió los saludos de los artistas. Entonces pues muy bacano, espero que esté ahí conectado a esta transmisión. Obviamente el programa queda en su versión podcast para que todos lo descarguen en la página www.asaltomatarradiorock.com. Ahí en la lista de podcast buscan Invasión Colombia y ahí están todos los programas, incluido este, para que lo escuchen y pues lo posteen por todos lados donde quieran. Ya saben, soy Alfredo Sánchez Aguilar de Cuarta Dimensión Prensa y Fotografía. También un saludo para todos los de las bandas que nos se tomaron el tiempo ahí de grabar, bacanísimo. Entonces, bueno, nos escuchamos en la próxima, en la emisión número 33, porque esta es la 32. Ya llevamos más de medio año haciendo Invasión Colombia, qué bacano. Hasta pronto, nos escuchamos, chao. Hasta aquí, Invasión Colombia. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio Rock.